música dels Mavericks, present a Musicòpolis amb aquest tema All Night Long del seu bon mono, i abans Dover amb Too Late. Musicòpolis, les novetats discogràfiques amb Rafael Corbí. And followed crescent his glasses and washed each other's wounds. We've reveled in the riches. We've been the pauper's son, but I know the best is yet to come. Una cantant que ens arriba des de Nova Delhi, des de l'Índia, Anjali Rai, amb el seu estil de música, podríem anomenar-la com un clàssic, aquest jazz, aquest smooth jazz, aquest alt contemporani que ens porten. The Best is Yet to Come. El momento ha llegado para que suene. Eps, cap a Sud-amèrica, marxem. Big Mancilla, Prendre la cadera. Bam, bam, mami, mami, bum, bum, bum, bum, bum, mami, mami, ram, pa, pam, pa, pam, pam, mami, mami, bum, bum, bum, bum, bum, mami, mami, ram, pa, pam, pa, pam, pam, mami, mami, bum, bum, bum, bum, bum, mami, mami, ram, pa, pam, pa, pam, pam, esa mujer es candela, prende la cadera, oye, ven, ven, y sedúceme, ella sacude el que quiera, prende la cadera, oye, ven, ven, y sedúceme, esa mujer es candela, prende la cadera, oye, ven, ven, y sedúceme, ella sacude el que quiera, prende la cadera, oye, ven, ven, y sedúceme. Yo quiero un party con la puerta abierta, esta noche todos los vecinos se despiertan, el que no le guste que se vaya pa' la mierda, no pensamos cerrar la puerta. Modelándome, cuando yo la veo en la pista acechándome, prieto controlándote de la cabeza hasta los pies, siente la música, disfruta y alócate, estamos controlando tus impulsos mentales, desde la capital de Colombia pa' la calle, yeah. Boom, boom, boom, boom, boom, mami, mami, ram, pa, pam, pa, pam, pam, mami, mami, boom, boom, boom, boom, boom, mami, mami, ram, pa, pam, pa, pam, pam, mami, mami, boom, boom, boom, boom, boom, mami, mami, ram, pa, pam, pa, pam, pam, mami, mami, boom, boom, boom, boom. Mami, ram, pa, pam, pa, pam, pam, esa mujer es candela, prende la cadera, oye, ven, ven y sedúceme, ella sacude el que quiera, prende la cadera, oye, ven, ven y sedúceme, esa mujer es candela, prende la cadera, oye, ven, ven y sedúceme, ella sacude el que quiera, prende la cadera, oye, ven, ven y sedúceme, mami, mami. Big Mancilla, ajá, Booyah Records, pérez en la casa, de la capital pa' la calle. mundo bailando. Música tradicional, música de peces que ens arriben a través de la música en català, i a Musicòpolis també tenen la seva presència. Des de La Gata i el Belitre, Papu, ens porten aquesta novetat discogràfica que us oferim a Musicòpolis, la capital de la música. Igual que el nou senzill de l'àlbum Writing in Scars del cantant de Londres, criat a Lugano, a Suïssa, prop de la frontera italiana, per tant és un cantant anglo-italià, Jack Savoretti. Aquest senzill es diu Home. In the darkness there's no light. There you go, now I know what it means to stay in faith. I won't give up, I won't give in, I'll give it everything. This feeling is real. And I wait. Come on. Jack Savoretti i I'm Home, seguim en Clover des de l'àlbum Soldier, el tema Guerrero. De pensar en ti, viviendo pendiente de mi sentir. No llores más por mí, yo velaré por ti, baby. Ya sé que en la vida te trato mal, tu corazón no aprendió a volar. No llores más así, que no me voy a marchar, no. Te cuidaré, como nadie logró. Tu guerrero soy. De fiabilidad, no hay un punto débil en mi verdad. No llores más por mí, yo cuidaré de ti, baby. Es este corazón, tan solo quiere serte fiel. No llores más por mí, girl. Te cuidaré, como nadie logró. Tu guerrero soy. Necesito más que tu tierno amor. Apuesto a que voy a saber protegerte, baby. Nada va a pararme. Contigo ya sé a dónde voy. Y no descansaré hasta llegar. No abandonaré jamás. Broken inside. Oh. En aquest segment també de Musicòpolis, una altra que ens ha recordat excel·lent música de començaments de 2015, amb el Ghost Stories, l'àlbum de Coldplay, i aquest senzill anomenat Ink. La darrera de les cançons que escoltarem és el tema anomenat Rojo Oscuro. Ens la porta una formació rockera que es diu Miss Octubre. A veure què tal sona aquest nou senzill que ens proposen a Musicòpolis, la capital de la música. És el senzill extret de l'àlbum Dia 1.